pasa el tiempo, pasa la vida, si no puedes descubrir toda aquella maravilla que hay en ti. Pasa el tiempo, pasa la vida, si no puedes descubrir toda aquella maravilla que hay en ti. Sería yo para ti un fenómeno del rock and roll. Te estaría cortando el pelo de sol a sol. La guitarra me emociona, el bajo me hace pensar. El teclado me motiva, el micrófono me vuelve a estar. No podría yo sobrevivir sin tocar tus notas al azar. Es mi droga el escenario, los aplausos y el poder gustar. Pasa el tiempo, pasa la vida, si no puedes descubrir toda aquella maravilla que hay en ti. Pasa el tiempo, pasa la vida, si no puedes descubrir toda aquella maravilla que hay en ti. Que te marcan y peinados que no puedes lucir. La distancia de un oficio sobre otro no se puede medir. Soy rockero, peluquero y qué, único en el mundo entero, bien. Busca y dime si lo encuentras en un loco más divino. Busca y dime si lo encuentras en un loco más divino. Busca y dime si lo encuentras en un loco más divino que yo. Pasa el tiempo, pasa la vida, si no puedes descubrir toda aquella maravilla que hay en ti. Pasa el tiempo, pasa la vida, si no puedes descubrir toda aquella maravilla que hay en ti. Pasa el tiempo, pasa la vida, si no puedes descubrir toda aquella maravilla que hay en ti. Pasa el tiempo, pasa la vida, si no puedes descubrir toda aquella maravilla que hay en ti. Pasa, pasa, pasa la vida, si no puedes descubrir la vida, toda aquella maravilla.